going to dance and have some fun. In the Heart, Delight. Bueno, en agosto de 1990 soltaron ese tema y bueno, sin rienda se fue a los primeros lugares en la lista de baile en los 90. Sí, es una mezcla de funky, mambo, R&B, disco y hip hop. Delight es la agrupación. Sigo saludándoles. A ver, tenemos por acá a Gerardo